Música Ligera. ¡Qué buena canción! Empezamos esta semana con lo mejor del rock en español. Y cómo no, empezamos con un grupo emblemático como lo es Soda Stereo. La canción que acabamos de escuchar es considerada la canción más importante del grupo. Sí, esta canción fue lanzada como single en el álbum Canción Animal en el año de 1990. Fue grabada en una sola toma y se le escucha hasta la actualidad. Dense cuenta, ¿qué tal esa producción, esos datos? Vaya, vaya, tenemos una modelo aquí en cabina, le voy a hacer la foca a mi amiga Caro, por Dios. Vaya, vaya, bueno, vamos a continuar con la mejor canción, las buenas canciones del rock en español. Sí, ahora vamos a viajar un poco más en el tiempo. Llegaremos hasta el año de 1997. Es México el lugar donde nos situamos en este momento. La banda que escucharemos a continuación es caracterizada por sus letras controversiales y dura crítica al gobierno de su país. La canción que vamos a escuchar a continuación es una de las más emblemáticas del grupo, ya que hace una dura crítica a los políticos, que en ese entonces estaban al poder. Y por ese motivo no se la pasaba en la radio en ese entonces. A pesar de eso, se logró que sea muy galardonado este tema por los MTV Video Music Awards en el año de 1998, ya que el grupo se llevó dos premios, los Viewer's Choice Awards Latinoamérica Norte y los International Viewer's Choice Awards Latinoamérica del Sur. Espero que hayas adivinado de qué canción hablo, pero si no lo es, te presento Give Me the Power de Molotov. Porque fuimos, decimos, pobres. Vaya, nos quedamos mudos. Qué buena canción, sí, que mi cara. Es que me quedé espectacular con esa canción. ¿Quién se queda sin palabras? Así es. Vaya el mensaje que nos dejan. La crítica que dejan para el gobierno. Bueno, en ese entonces, si no estoy mal, era el PRI que gobernaba. Y ese dato curioso que lo dije hace un momento, date cuenta, no lo pasaban en las radios por censura. El gobierno daba esa estricta orden para que no lo pasen, ya que es una dura crítica, y creo que hasta el día de hoy cualquier latinoamericano se puede sentir identificado con esta canción. ¿Tú qué opinas? Obviamente todos nos sentimos identificados, pero antes de, no quiero ser mal educada y voy a saludar a todos quienes nos están escuchando en Suena Vinilo en la transición de Facebook. Mi nombre es Carol y mucho gusto estar compartiendo como cabina con mi querido compañero. ¿Cómo me llamo? Sebas. Ah, ya me iba a resentir en esta tarde. No, para nada. Caro, muchas gracias por estar aquí en esta entrega. Me acerco un poquito, no muerdo. Tengo miedo. Sí. Ayuda, Pancho, ayúdame, por favor. Bueno, tú, Caro, me dijiste que tenías unos datos curiosos sobre Molotov. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Primero, se volvió popular en Boston. La canción, incluida en su primer disco en 1995, ¿Dónde jugarán las niñas?, se volvió muy famosa en Boston. ¿Cómo fue esto posible? Un amigo de la banda envió algunas radiofusas de manera de broma. Sin embargo, la canción escaló hasta el primer lugar y se mantuvo ahí durante 2 semanas. Este es un dato curioso. En el otro dato curioso, Panodermo de Mana, el nombre de su primer disco es una parodia de un álbum que Maná lanzó en 1992 titulado ¿Dónde jugarán los niños? Date cuenta, o sea, y lo que me pongo a pensar, esa portada que tiene, bueno, justo en estos momentos la estamos viendo, las vamos a describir un poco. Es una chica que está con una falda, presumiblemente, muy pequeña. Debe ser de algún colegio, está con el interior abajo. Hasta las rodillas, dicen, o sea, la falda está normal. Está sentada como que de ladito. Así. Ajá, para que le vean la changota. Ya. Algo así, pero bueno, o sea, me pongo a pensar, si ese disco se lo lanza, bueno, esa portada se lo lanza hoy en día, ¿tú qué crees que pasaría, Cara? Bueno, en la sociedad que estamos actualmente, dijeran, bueno, las chicas somos utilizadas como un objeto sexual. Siempre hemos visto publicidad, ya sea de cualquier, ya sea de Deja, sea de Suavitel, sea de música, sea de varias cosas, nosotras mujeres estamos opcionadas como para un objeto sexual. Y es lo que estoy verificando en este momento. O sea, si me presentan esto, es como que incito a lo sexual, porque veo un interior de la chica por las rodillas. Entonces, no me trae como que un buen mensaje. Es un mensaje súper fuerte, pero también las letras, las canciones que tiene esta canción son muy icónicas. Tenemos otra canción del mismo Molotov, Frijolero, o también, perdón la palabra, pero ahí se llama la canción Puto. No sé si has escuchado tú también, Pancho. Qué buena que es esa canción, la verdad. ¿Qué otros datos nos traes de Molotov? Son fanáticos de Pumas. La banda entera es gran admiradora de los Pumas en el 2004, cuando el equipo obtuvo el campeonato contra las Chivas Rayadas en Guadalajara. El gran grupo compuso una canción que se titula Vale Vergara de Guadalajara. Vaya, vaya. Qué creativos que son estos de Molotov, la verdad. Tienen unos nombres tan geniales. Pero bueno, vamos a continuar con las canciones. Y ahora, antes de continuar, quiero mandar un saludo a mi gran amigo Juan González, que nos está escuchando desde el sur de la capital. Igualmente a Verónica Spin, a Kevin Delgado y también a Ariel Huama, que se están conectando en este momento a nuestra transmisión por Facebook. Tú, Carito, ¿algún saludo que quieras mandar en este momento? Saludo a mi mami. Saludo a mi familia, a todos los chicos quienes siguen a Suena Vinilo, un beso, y pues aquí compartiendo cabina con Cevitas. Y qué bien seguir compartiendo cabina contigo, Caro. Vamos a presentar la siguiente canción. A ver, preséntala ya, porfa. Te doy el honor. Ay, perdón. Y perdón, disculpa. Te salí golpeando. Sí, disculpa. Para que no te me duermas. La canción que escucharemos a continuación fue lanzada en 1994. Pertenece al álbum de estudio Bing Bang. Fue compuesto por Dimi Bass y Natalio Fay. Ambos eran integrantes de la banda Alcohol Etílico en 1984. Muchas veces se han nombrado a la canción como Borracho y Loco por el contenido de su coro. Supongo que ya sabes cuál es la canción en la que te estoy hablando, pero te lo diré de todos modos. Esto es Lamento Boliviano de Nanitos Verdes. Me quieren agitar, me incitan. canalizar. Y soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Yo soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Estoy aquí, borracha y loca. Y mi corazón idiota. No, ¿por qué? ¿Por qué insultas? Por si acaso. Digo. Por si mira, acaso. Te tengo un chisme, pero así un chisme. A ver, dime qué chisme es. La banda se iba a llamar Los Enanitos Verde del Puente del Inca, inspirada en una leyenda urbana de 1979. Pero yo te tengo una mejor, a que no sabías esta, que su primera gran presentación fue en el festival Viña del Mar en el año de 1988. En esta recibieron 2 antorchas de plata. ¿Qué te parece? Para ser su primera vez y que hayan ganado 2 antorchas de plata, el grupo es bueno. El nivel que tiene Enanitos Verdes. Y tiene grandes canciones y también significativas. La que a mí más me gusta de este grupo, aparte de Lamento Boliviano, obviamente, es Amigos. No sé si has escuchado. Ay, esa canción siempre me hace llorar. Qué cuando bueno. Me gradué. Me pusieron esa canción y lloré. Y echaste par lagrimitas. Por supuesto. Sí, me imagino. El nombre real de Marcianos Cantero es Eduardo Cantero Hernández. Ya tienen un datito por ahí también. Cantero también compuso en 1995 la canción Siempre Te Amé, del cantautor chileno Andrés de León. En el 2011, Daniel Picoro se retiró de la agrupación tras 30 años. No te puedo negar que los extraño a la banda, pero sí pongo cosas en la balanza. Sé que la decisión que tomé fue la correcta, comentó en una de las entrevistas. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Bueno, ya tienen un poquito de tarea para nuestros queridos radioescuchas que les encanta la música y los datos curiosos también. De los enanitos verdes. Enanitos verdes. Si tienen alguna canción que quieran escuchar en este momento, enviar algún saludo o también enviar algún mensaje, recuerda que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp al 0987-759256 o también al 0998-658765. Es hoy donde puedes tener el WhatsApp de esta bella mujer que se encuentra aquí. Así puedes que pedir la canción para ella sea tu persona favorita o quieras escucharla en este momento. Como somos ecuatorianos, hacemos todo última hora, estamos haciendo deberes. Una rolita ahí. Que sea acompañante y que te despierte, te ayude a despertarte en este domingo. También puedes escribirnos a nuestra transmisión en Facebook. Recuerda, estamos como Suena Vinilo. Antes de continuar, también quiero enviar un gran saludo a Nicolás Vaca. Un saludo, amigo, que se encuentra en este momento en el Valle de los Chillos sintonizándonos. Gracias por tu preferencia. Vamos a continuar con las buenas canciones, la buena música. Así que vamos a ir a ver. ¿A qué no sabes esta? Te doy un poco de la letra y tú intenta adivinar el autor. Bueno. Flaca, no me claves tus puñales. Yo la sé. Pero yo sé que tú la sabes, así que si nos estás viendo en la transición de Suena Vinilo, nos vas a escribir y quien quita que por ahí te podemos ganar una pequeña cita con el Sebas ahí, salida a la esquina. No, yo no quiero que nos quedemos sin seguidores, mejor una cita acá con Caro, que aquí te invita todo, la salchipapa, la colita. Ah, no, pues sí. Todo auspiciado por Caro, ya saben. Así que bueno, el artista que escucharemos a continuación es muy reconocido. Te daré una pista para que adivines quién es. Su cumpleaños es el 22 de agosto. Este año cumple 59 años, dese cuenta. Su labor como compositor, músico y productor le ha hecho ganarse el reconocimiento y ser considerado como unos grandes pilares del rock en español. Su paso por Los Rodríguez en 1990 tuvo mucha importancia en la carrera del artista del músico argentino, logrando colocar todos sus trabajos discográficos con esta banda dentro de los mejores álbumes del rock en español, según la revista Rolling Stones. La primera canción que compuso el argentino fue La Chica Paraguas, cuando tenía apenas 10 años. Espero que lo hayas adivinado. De quien te hablo es Andrés Calamaro. Y el tema que escucharemos a continuación es Flaca, lanzada en 1997. Ya volvemos.

Esa canción, espectacular, gracias por la sugerencia, por escribirnos, por escribirle al Sebas. Tienes muchos fans. Obvio, sí, mis tres fans. Ay, son súper fieles. Me encanta la modestia del Sebas, me encanta. No, mentira. Bueno, esta fue una petición de Juan González, la canción se llama Caminando por la Vida de Melendi. Aquí tenemos unos 25 datitos que te van a encantar. Y antes de continuar, quiero mandar saludos a Jacqueline Calero y a Jocelyn Paladine. Jocelyn nos está escuchando desde Ucrania. ¿Qué te parece? Tenemos público wow. Internacional esta tarde. Gracias por escucharnos y por estar con la compañía de Suena Vinilo. Bueno, aquí tenemos unos datos. Vamos a ir dándolos uno a la mayor velocidad que podamos. Número uno, nacieron en 1979 el grupo. Su nombre verdadero es Ramón Melendi Espina. Estudió en el Colegio Leopoldo alias Carrín, donde compartió clase con Fernando Alonso. Le dedicó una canción a Fernando Alonso, el Nano. Su carrera musical comienza en el 2001 con un grupo llamado El Bosque de Sherwood. Melendi decidió dejar ese grupo y empezar su carrera por solitario. En 2003 sacó su primer álbum, Sin Noticias de Holanda. Sin Noticias de Holanda tuvo 4 discos de platino. En diciembre de ese mismo año sacó otro disco con 2 temas inéditos, Asturias y Moratala. Melendi tiene 2 hijos, Carlota la mayor y Marco el mediano. Y creo que hubo un pequeño, por ahí, Lola la más pequeña. Lola la más pequeña. Bueno, a los 2 mayores les ha hecho una canción dedicada. La de Carlota está, bueno, ya les vamos a dejar los links debajo para que tengan unas curiosidades de cuáles son las canciones que Melendi le dedicó a sus hijos. Y también hay la canción para Marco, ya les vamos a poner para que puedan escucharlo y disfrutarlo. Su primera mujer fue Miriam Martínez de la Vega, madre de Carlota. La segunda fue Damaris Abad Anselmo, madre de Marcos. Y la tercera y actual es Julia Nakamatsu, madre de Lola. Nakamatsu, me suena como asiático, no sé. Pero bueno, Melendi no puede tener la televisión en volumen más alto que su edad, ya que dice que puede pasar algo malo. Son pequeños datos curiosos que estamos encontrando. Miriam Martínez de la Vega denunció a Melendi por malos tratos, pero se demostró que eran falsos y solo lo hacía por dinero e interés. En la actualidad ha hecho más de 30 colaboraciones con más de 20 cantantes españoles. Más de una vez Melendi ha sido rechazado de shows por su adicción al póker clandestino, ya que lo ven como una mala imagen social, cosa que nosotros no estamos nada de acuerdo, ya que como Melendi defiende de los derechos de los niños, no lo hace con nadie. Todo muy bien explicado en uno de sus últimos éxitos, Mi Mayor Fortuna, en la cual ya estamos trabajando para que la traigas pronto. Un dato más curioso aún para los amantes de los tatuajes. Lleva grabado el nombre de las 5 mujeres de su vida. Su madre, Lola, en el brazo derecho. Su abuela, Olvido, en el brazo derecho también. Su hermana, Sonia, en el brazo derecho. Su hija, Carlota, en el brazo izquierdo. Y su expareja, Dama, en el cuello. ¡Wow! Y mide 1.91 centímetros. Según el cantautor, dice que los próximos conciertos de la gira de su nuevo disco serán muy diferentes. Un toque, como él lo dice, muy flower power. En una de las múltiples entrevistas nos explica que sus canciones de su último disco son más maduras. Y por último, Melendi ha terminado este año siendo el número uno en ventas con su nuevo disco Quítate las gafas. Y bueno, vamos a continuar igualmente con un grupo icónico de este género. Y sabemos que los artistas inspiran en cualquier vivencia propia que hayan tenido. ya sea al conocer una nueva experiencia, conocer a alguien en su corazón roto. Y ese último fue motivante que tuvo David Summer para escribir esta emblemática canción, la cual representó el lanzamiento a la fama de los Hombres G. La musa de esta canción se llama Inmaculada, o como lo llamaba, Summer Maku. Él, todo joven, punk, salvaje y locamente enamorado de Maku. Por otro lado, ella era una niña de bien, de clase media alta y con sus aspiraciones de un niño rico, formal, estable y que tenga un Ford de fiesta, carro popular de la época, que sea el popular, que sea el chico espectacular, pero no. Que sea un niño rico y niño pijo, como lo dice. Exacto, sí, tal cual. Pero Inmaculada no dudó en abandonar a Summer por el niño pijo, por así como lo ya lo estamos escuchando. Ese nombre fue muy doloroso para el vocalista, pero fue la experiencia que necesitaba para describir Devuélveme a mi chica. Y lanzaba de Hombres G al estrellato. Te invito a que la escuches, un excelente tema, por supuesto. Me encanta. Tú tienes una historia así, Caro. Sí, ya les cuento después. Ahorita nos vamos con Hombres G. Maestro, maestro, quiero ser su discípulo. Tú tenés que entrenar mente, cuerpo, espíritu y mucho más. Todo en la Academia Xiaolong Kuang, donde aprenderás el majestuoso arte del Tai Chi, Sanda y Taolu. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Avenida Venezuela, lote 4, en el Centro Recreacional Varadero. Comunícate a los teléfonos 098-4625-235 o al 099-8888-0123. Recuerda, el deporte es vida. Oh! unos cachos. Cachos. Todos a quienes respondan, en la encuesta de en qué año nació Melendi. Ya vamos a ver si sorteamos algo. ¿Qué te parece, Seba? ¿Sí? Una salchipapa con el Pancho, creo yo. El que se encuentra en nuestros controles. Sí, okay. Panchito, manifiéstate. ¿Quieres una salchipapa o una papi pollo para, confirme. El premio? Confirma para confirmar. Y bueno, tú creo decías que tenías una historia parecida a la de Summers, el cantante, el vocalista de Hombres G. ¿Cuál es tu niño pijo? ¿Quién te cambió? Cuéntanos. No, discúlpame, no es que me han cambiado o haya cambiado nada. Pero sí hay uno por ahí, así. No es que no, pero sí, di por poco. Es que no, pues aquí hablaba como la chica que se llamaba Inmaculada, que le gustaba a los chicos de una clase alta. Le gustan los niños lindo, pijos. Los niños así, hermosos. Pero no, o sea, uno no tenemos que fijarnos mucho en lo que sea dinero. Todo depende en cómo tú te sientas, cómo sea, en qué. ¿No ves cómo fue Selena? Selena también era de una clase alta y fue novia de uno de sus músicos. No le importó la clase social y es a eso a lo que vamos, que en el amor debes solo estar, que te sientes bien con esa persona, que te guste, y si a ti te gusta, pues el mundo que diga misa. Exactamente, más que nada tú debes estar seguro de lo que sientes. Si tú quieres una relación seria, debes entrar con todas las de ley, o sea, sin rodeos, sin dar largas. ¿Qué es una relación seria? Bueno, para mí empezando, o sea, desde el punto en que tú dices, hola, X persona, ¿quieres ser mi novio? O sea, obviamente se conocen y todo formalizan, pero en cambio, ahora ya sí se ve full los vaciles, los amigos con derecho, no las sé si te ha pasado relaciones también. Abiertas. Relaciones abiertas, ahí es como que nunca hay nunca hay una declaración. Y todo surge. Todo surge, de vez en cuando se ven, pero tampoco es como que se deben fidelidad ni nada de eso. O sea, y a la larga creo que puede estar bien eso, pero si se centra en una relación seria, deben quedarse en esa relación seria, creo. Yo no sé tú qué piensas, Carito. Claro, o sea, todo depende en el margen o en el estado sentimental que tú te sientas. Si tú no te sientes bien, no juegues con la gente tampoco, así que es un mensaje que les puedo dar en este momento porque me ha pasado. No, mentira. Y ahora dilo sin llorar, por favor. Ya, por favor. No, ahora sí, todos serios. Así es. Mandamos saludos, Evitas, a quienes te están viendo por Suena Vinilo. Bueno, saludos también a Joss, que le mandé un saludo y también nos volvió a escribir. Gracias por seguirnos escuchando. Tu querido, alguien te ha escrito. Alguien aprovechado que dice tu WhatsApp, cosa que nunca has dado en tu vida, lo diste al aire, a ver si alguien te ha escrito. Santo. Sí, igual, gracias a todos quienes nos están escuchando, ya me han escrito, saludos a todos quienes me escribieron, no puedo estar de nombre, nada, mentira. O sea, me encanta la modestia de la cara, así como me dijiste hace unos momentos, pero yo sí creo que tú has de tener millón fans ahí a la fila, a la espera. Depende. ¿De qué? ¿De quién me pregunte? No, depende de los fans, todo sea por la buena locución, todo sea por el buen programa que estamos aquí en Suena Vinilo, las mejores canciones que te traemos siempre. Así que, ¿y ahora cuál vamos a escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? Bueno, tengo una petición, o sea, esta ya va un poco personal. Me encanta, como ya les había dicho, Amigos de Enanitos Verdes. Quisiera escucharles y ya venimos también con los datos de esta canción en específico. Amigos de Enanitos Verdes. ¿Te imaginas esta canción me ha hecho llorar tanto? Que sí, o sea, sí quisiera recordarla, sí, porque tiene como que algo especial ahí. No sé si has escuchado que siempre a la canción le ponen como para despedirte, como para decirte gracias. Entonces, creo que vamos a ponernos un poquito, recordarlo. Un poquito así que nostálgico. Chicos, vamos ahorita con Amigos de Nenitos Verdes y ya regresamos. Algo que vendrá, no importa cuánto hay, en ti por sí mismo. vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo, pero debo saber, porque siempre estará. Amigo, es una luz que brilla en la oscuridad. Así es. Todos debemos tener a nuestros mejores amigos, a nuestros amigos que están siempre ahí para nosotros. Bueno, en lo personal yo tengo unas 4 personas que hasta el final conmigo y yo con ellos, porque son verdaderos amigos. Obviamente también me he alejado de personas que lamentablemente por cuestiones de la vida, sea más que por resentimientos o cualquier cosa, nos ha tocado tomar rumbos diferentes. O sea, y sí extraño bastante a mis amigos del colegio, también igual de la universidad, cuando estaba en la sala. Sí los extraño bastante. ¿Tú, en especial, amigos que tú extrañas? A ninguno. No, ninguno. No. Entablemos que es amistad. Porque yo creo que, a ver, ¿cómo consideras tú un amigo? O sea, yo creo que lo podría caracterizar con la palabra incondicional, más que nada. Para ti amistad es una persona incondicional. Claro, o sea, bien o mal, o sea, puede ser que no esté contigo diario. Físicamente. Físicamente o al lado tuyo diariamente. Pero, por ejemplo, le dices, brother, me rompió una pierna. Y está ahí. Yo te cuido. Está ahí cuidándote, te va a visitar, claro. No sé, ¿tú qué consideras un amigo? Bueno, yo creo que un amigo tiene que ser sincero, como tú dices, que te apoye 100%, pero siempre va a haber algo, o sea, siempre va a haber, no sé, un roce, siempre vas a tener una discusión. Y si realmente sabes manejarlo y puedes llegar a largo plazo, o sea, tener como que, si tú llegas a solucionar tus problemas con él o ella, yo creo que ahí sí se considera amistad. Porque incluso a veces hay amistades que solo te quedan, o sea, te quedan solo así a la par. Le conoces un día, otro día te fallan y ya. Entonces creo que también hay que definir eso. Y pues la canción es súper, o sea, me llega bastante porque extraño, como tú dices, ¿no? Las chicas de colegio. Yo tengo un grupo de unas 6-7 chicas, así, somos las super panas. Igual saludos a todas las chicas. ¿Son las divinas o no? Sí, somos las populares, no, somos las divinas. Bueno, ya nos vamos despidiendo ya que sí, se nos ha acabado el tiempo, carito. ¿Algo que quieras decir antes de cerrar este programa? Saludar a todos los chicos quienes te siguen, o sea, es un programa espectacular, he estado muy pocas veces, pero qué bonito compartir con ustedes, gracias por la sintonía, por escribir, por las canciones que nos han hecho llegar, así que un beso para todos, y mi nombre fue es y será siempre Carol Jaime, así que ese... Ya me asusté, ya sé con quién estoy. Pero bueno, Carol Jaime acompañándonos. Qué susto, no. Sí, un gusto haber estado con ustedes, chicos. Así que mil besos, mis saludos, así que esto será para una próxima. Yo antes de despedirme, recuerda que nos escuchaste gracias al apoyo de la Escuela de Kung Fu y Wushu Xiaolong Chuan. Si deseas aprender este milenario arte marcial, comunícate a los teléfonos 09-88-88-0123 o al 0984-625-235 o búscalos en su Facebook, están como Xiao con X Long Quan, Q-U-A-N. Mi nombre es Sebastián Enrique Carvajal Espín, pueden buscarme en redes sociales como Sebastián Carvajal 63. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense bastante, los queremos mucho. Chau, chau. Besos. Parece que se rayó el disco. No. Ya se acabó el programa. Ya se acabaría. Hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo.